Eliana, que es la otra parte de Andes Coaching, y lo tenemos en vivo y aquí en directo. Juan, bienvenido, gracias. No, gracias a vos, Silvia, por este espacio. La verdad que contento de poder compartir y, bueno, ofrecer lo que uno ama en la vida, ¿no? Sí. Todo esto de compartir lo que uno tiene para el crecimiento y el desarrollo de la gente. Y también poner al servicio de la gente esto que es, como siempre digo y en la charla previa con vos, de poner al servicio cada una de las personas que vienen aquí y comparten un momento con nosotros, con Ale, conmigo, es poner al servicio su herramienta, que es lo que le apasiona. En este caso, pues, ¿sabes que hacía memoria? La primera vez que escuché la palabra coach vino de vos. Ahora es como que está muy de moda. ¿Será que yo estaba como muy en las terapias holísticas, ves? Y no sabía que existía el coach. Yo me imaginaba un coach de baile. Digo, debe bailar muy bien. Entonces, cuando entramos a hablar aquel sábado a la tarde, decía, mira, después entró gente y se empezó a sumar gente que habla desde su lugar, porque ya es coach y es lo que ustedes ofrecen como herramienta, que me parece maravilloso, que la gente se empodere, ¿verdad? Sí, tal cual. Sí, sí, y a ver, si bien coaching acá en la Argentina ya tendrá unos 20, 30 años, acá en San Juan es muy nuevo, y recién hablábamos con Ale, que antes no era muy conocido todo este tema de acción, resultado, efectividad, liderazgo. Sí, sí. Hoy pasa a ser algo ordinario, porque se habla tanto, sí, sí, tanto. Entonces, el tema es ya empezar a profundizar un poco más el nivel para hablarlos desde otro lugar. Claro, que no quede ahí en lo superficial. Sí, que a ver, hay que bajar. Sí, sí. Porque si no, no puedo hablar de dolor si no, yo no lo sentí y no sé de qué estoy hablando. Tal cual. Entonces, eso que recién escuché, ¿no? Sentir el dolor del otro. Sí, sí, sí. La pucha, a ver, si yo me pongo en el lugar del otro y veo que su reactividad, sus respuestas, atrás de eso hay algo que me está diciendo. Hay información que está oculta. Entonces yo tengo que empezar a conectarme desde ese lugar y no de lo superficial. Porque si yo, ante una respuesta de un colega, de un empleado, de un familiar, amigo, detecto enojo, ¿qué no me está diciendo? Me está diciendo algo, ¿verdad? Claro, entonces desde ese lugar hay algo que yo te pueda ayudar, hay algo que quisieras conversar que no estás pudiendo. Tal cual. Entonces desde ese lugar decís, bueno, a ver, acá estoy. Porque el enojo, la ansiedad, eso que me está mostrando la otra persona, me lo muestra a mí, reacciona contra mí, pero está hablando de él, algo le está pasando que no está pudiendo decir, y si uno lo mira desde ese lugar, no le devuelve el enojo, ¿verdad? No reacciona contra ese hermano, ese tío, esa madre. No, al contrario, o sea, si no actúas desde ahí, lo que haces es fomentar y generar más enojo, más distancia. Claro. Por algo que incluso cuánta gente hay que no se habla, ¿por qué no te hablas? No, porque no hay una pavada. Eso. Y yo decía, pero entonces esa pavada no es una pavada, es algo importante para que te separe de un ser querido, por ejemplo. Ahora, sin hablar del otro, ¿no? Hacernos cargo de nosotros, sí, a uno mismo. A ver, en la vida hay situaciones. Sí. Esas situaciones lo que te dan es información. Y hoy estamos, todo el tiempo estamos, digamos, expuestos y la capacidad de información, de recibir información que tenemos, es tan grande, ya sea TV, redes sociales, conversaciones en el trabajo, barrio, es tanta información la que recibimos que muchas veces toda esa información la tengo en la cabeza y no sé cómo gestionarla. Entonces, en función de esa información, me siento abrumado, reactivo, enojado, no sé cómo hacer, hago lo que puedo, hago lo que me sale, después me dije, che, pero a ver, hice eso y no me sirvió y cambio otra forma. Entonces, la invitación es desde el coaching empezar a tener distinciones. ¿Y ordenamiento también? Recursos, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo, mediante esas herramientas, esos recursos que los hago internos, pueda gestionar toda esa información. Claro. Porque no son cosas que me pasan, es información que la vida me brinda. Uh-huh. Y en función de esa información yo debería tener la capacidad de empezar a percibirla y empezar a elegir, a tomar decisiones. Uh-huh. A estudiar si no estoy estudiando, a hacer un llamado si es lo que me va a ayudar a salir adelante, uh-huh. a pedir ayuda, a generar conversaciones, a trabajar o crear relaciones que hoy no estoy teniendo. A mejorar también las relaciones, porque vos fijate que, no sé, capaz está mal lo que estoy por decir, pero es lo que siento. El día que entendí el trabajo de un coach, dije, che, está con todo respeto, vuelvo a decir, me gusta más que un psicólogo, a mí en lo personal. Uh-huh. El psicólogo sé que realiza otra tarea, pero me parece que el coach es como que te alienta a que vos mires, te escucha, te alienta. De repente alguien que está pasando por una situación difícil con la pareja, por ejemplo, sí. y no encuentra la puerta de salida, y es charlando con Juan, con Eliana, con algún coach que conozca, no sé en cuántas sesiones, pero puede encontrarle la vuelta a la madeja, ¿verdad? Sí, igual hay mucha gente que compara por ahí psicología, coaching, esto, lo otro, y todo el tiempo estamos comparando. Sí, que está mal, por eso digo, ¿no? Es normal del ser humano que compara, sí. siempre, lamentablemente comparamos siempre. Y está bueno, porque eso también nos mide, digamos, el estándar que tenemos. Y si no me lejos, una pareja, la que conociste ahora, y vos comparás con lo que ya tenías, que era lo conocido. Siempre estamos comparando. Todo el tiempo, che, lo que me compré con lo... Siempre estamos comparando. El cerebro compara, busca patrones todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo. El tema de no... que no nos controlen las decisiones, esos patrones. Bien. Ahora, son cosas totalmente distintas. Es diferente, claro. Coaching y psicología. La psicología es un excelente profesional o materia que trabaja con el ser humano en sí. Es muy preparado, una carrera de 5 años. Maravilloso, sí. Mucho conocimiento, sí. Pero trabaja por ahí cosas que el coaching no trabaja. Claro. Bien. Una persona con alguna patología, uh-huh. algún problema, una depresión, sí, sí, sí. algo que está estancado y atrapado emocionalmente, por lo general le requerimos o le sugerimos a veces que pruebe una terapia. Claro. ¿Por qué? Porque, a ver, yo puedo estar muy bien. Sí, sí. Y yo puedo decir, che, mirá, me está pasando esto. Y no lo puedo cambiar, no hay forma de cambiarlo. No, haga lo que haga, yo ya, o lo que me diga, yo ya lo probé y no lo puedo cambiar. Uh-huh. A ver, y capaz que trabajando con un psicólogo que por ahí, con otras herramientas, uh-huh. pueda ahondar, sí, sí. ¿sí? trabajar algo de mucho más atrás, genial. El coach, por lo general, trabaja con personas a nivel consciente de que quiero avanzar. Y hay algo que hoy me está limitando. Bien. ¿Sí? Sea lo que sea, o sea, puede ser... Ya sea lo personal, una bien. Relación de pareja, familiar, en lo laboral, ya sea un emprendedor, cualquier ámbito. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas cuestiones de las cuales yo quiero alcanzar, quiero trascender, quiero avanzar hacia un objetivo. Y hay muchas cosas que también, una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que me pasa adentro. Entonces muchas veces esas cuestiones internas, que nosotros en coaching le llamamos conversaciones, uh-huh. la historia que nos contamos cuando pensamos y estamos ahí dando vuelta y vuelta y vuelta, bien, muchas veces esas conversaciones me generan ciertas emociones. Uh-huh. Y esas emociones se sienten y se reflejan en el cuerpo. Sin duda. Entonces por un lado quiero, che, ¿querés estar bien? Sí. ¿Querés tal cosa? Sí. ¿Querés te gustaría esto? Me encantaría. Pero no sé cómo. Uh-huh. ¿Por qué? Y aparece ahondando en esa conversación y aparece, no sé, desconfianza, inseguridad. El temor. Se ha activado mucho el temor. ¿Qué pasa si? Y siempre un bajón que nos pase, pero nos pasa que siempre ante un proyecto siempre aparece lo. Vos, si te acordás que la vez pasada quisiste hacer algo igual y te fue mal, ¿qué te hace pensar que ahora? Que lo vas a poder el hacer. El famoso auto boicot. Claro. Entonces me freno Y otra vez arrancar y bueno, y empezando a reconocer esa conversación, empezar a gestionarla, empezar a reconocer y romper esos juicios y esas creencias que me limitan, es lo que a mí me puede empezar a dar la herramienta, la capacidad de reinterpretarlas, de conectarme con el campo de acción, que es la posibilidad, ¿bien? Y poder avanzar. Bien. Pero eso, si hablo mucho, parame porque no me encanta. No, por favor. Tiene mucho que ver el coaching con el trascender. Más allá de lograr, hay unas palabras de uno de los creadores del coaching, que es un genio, Julio Laya, que dice que el coaching en su momento fue como una herramienta para conseguir más. Conseguir más efectividad, más resultados, más. Sí. Y lo que él comparte, que el coaching, que cuando lo leí me resonó mucho, que tiene que ver más allá con los resultados. Que tiene que ver mucho más con una conexión a mis principios, a mis valores como ser humano, y quién quiero ser en esa vida. ¿Qué legado quiero dejar? ¿Qué clase de hombre, qué tipo de hombre quiero ser con mi familia, en la sociedad, con mis amigos? ¿Qué clase de hombre quiero ser conmigo? Entonces, desde ese lugar, y te cambia un montón de cosas. Sin duda. Porque, a ver, hacemos una introspección, mirarnos hacia adentro, y tiene que ver con mucho de valentía, que es aceptarme como soy, con errores y virtudes, y decir, bueno, acá tengo que pulir esto, que a veces nos falta esa valentía de aceptar, ¿verdad? Aceptar, valorar, apreciar. Que el otro día estoy incluso hablando con unos alumnos, alumnos de la escuela, ¿no? Pero digo, no me gusta el término alumnos porque yo termino siendo alumno también. Es que aprendemos todo el tiempo. Entonces, hablando del agradecer, ¿no? Agradecer el pasado porque me ayudó a ser lo que hoy soy, genial, ¿sabes? Bien, agradezco. Ahora, ¿lo aprecio? Pues está agradecimiento. Es una cosa. Y tal vez apreciación. O sea, apreciar y valorar. Sí, sí. ¿Agradezco y valoro lo que pasó? ¿O simplemente lo agradezco como decir, bueno, agradezco porque sé que el agradecer libera? Pero capaz que hasta ese agradecimiento está dicho con enojo, no lo había pensado. Entonces. No estás valorando. Empezar a valorar y apreciar, sí, lo que pasó. Y bueno, el apreciar tiene que ver con el valorar. Entonces, cuando yo empiezo a valorar, ya incluso cambia la historia. Cambia mi significado y empiezo a resignificar las cosas. Ahora pregunto, Juan, una persona que no valora ese pasado o esa persona que tiene al lado o lo que sea, ¿será porque no sabe valorarse a sí misma? ¿A veces tiene que ver con eso? Y lo hace que no podemos hablar de lo que no vemos. Claro. Muchas veces vemos algo en otro, que es muy común. Sí. Che, pero mirá, yo no entiendo cómo puede hacer para vivir así. Y no quiere cambiar. Sí. Bien, ¿quién está viendo que se puede cambiar? Estamos ¿quién bien. Está viendo que hay una otra forma de vivir? Claro. Yo. Yo bueno, no estoy ¿él bien. La está viendo? Sin dudas que no. Él está viendo lo que ve y como puede, con lo que tiene y con lo que quiere. O sea, como mejor ahora le sale. Hay que empezar a indagar, ¿sí? Cuando uno, del amor que uno tiene, no, porque yo voy, quiero ayudarlo, y cuántas veces metimos la pata. Sí, sí, sí. O por querer ayudar y con todo el amor del mundo, pero a ver, no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado. La otra persona no quiere. Entonces, muchas veces por ahí el no valorar o uno que no valora, yo no sé. Como para meterle esa etiqueta, sino decir, bueno, empezar a indagar, preguntar qué hay atrás de eso. Claro. ¿Qué pasa? ¿Para qué? Simplemente como una invitación para que lo vea. Tal cual. Punto. Yo se lo muestro. Después él tiene que elegir si quiere o no. Y ahí va un poco de respeto también, de a veces más nos pasa con los afectos, de decir, che, pero dale, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Dale, vení, vamos, esto, aquello, lo otro, y queremos seguir. Y el otro ya lo escuchó, no necesita que vamos con un guinche a levantarlo, ¿verdad? Hay que darle su tiempo. Tal cual, y muchas veces A ver, y dejamos de lado amistades o familias porque cada vez que lo veo es un problema. Sí, sí. ¿Por qué? Porque no veo o no acepto o quiero que él sea como yo quiero o deseo o debería ser. ¿Y quién dice que ahora, yo tengo la receta de que eso ahora, tiene que ser así? Capaz que me doy cuenta que, a ver, hay otra forma de vivir mejor. Bien, lo veo yo, él no lo está viendo. Y por eso, como no lo está viendo, entonces me retiro y dejo de ir porque... A ver, sí, pero si esa persona es un ser querido, vos estás dejando de ver a alguien que querés por su forma de ser. ¿Qué pasaría si respetás al otro validándolo? Tal cual. Que es como es, con lo que tiene, y empezás a disfrutarlo tal cual es. Y eso es un poco, ¿qué pasa? ¿De dónde apuntamos con esto? ¿Qué es? Toda esa información que el mundo te da, las personas, como dije al principio, y decir, bueno, ¿cómo la voy a gestionar? ¿Cómo empiezo a aplicar liderazgo desde un punto de vista que entiendo que es mío, que no sé si es el mejor? Claro, ahí está. Cada uno tiene su punto de vista. Al menos me está sirviendo para ser esa persona que quiero ser. Que cuando hay respeto, me llevan a decir, bueno, a mí me funciona esto, pero es mi punto de vista. Por ahí al otro no le funciona, entonces tenemos que tener también ese respeto. Bueno, te muestro, pero vos encontrá tu herramienta y tu modo. Por ahí a vos te funciona esta, o encontrá la tuya. Sí. Si queremos ayudar, creo que es la mejor manera, ¿no? Sí, aparte muchas veces hablamos y somos ahora, este último tiempo, me doy cuenta que somos... o el coaching se convirtió en, digamos, en técnicos o personas que ven desde afuera, desde lo externo. Y te puedo hablar y te doy un discurso y te digo palabras que están buenísimas. Sí, sí, sí, sí. Ahora, eso a vos no te va a servir. Porque mientras estés hablando conmigo, vas a estar genial. Sí. Y vas a estar empoderada y contenta y motivada. Ahora, te fuiste, cerraste la puerta, te encontraste con tu jefe. ¿Y qué pasó ahí? Y se te fue toda la motivación. Titubió. ¿Qué pasa, Entonces, no solamente el hablar. Una cosa, siempre decimos, una cosa es saber. Sí. ¿Sí? Una cosa es saber hacer. Sí, sin duda. Entonces, lo que tengo, ¿por qué? Porque lo que yo leo, información, veo videos, y genial, y está buenísimo porque eso me alimenta. Pero si yo no lo aplico, si yo no lo ejercito, si yo no lo ejerzo, es puro conocimiento. Y en mi cabeza tengo un montón de conocimiento y sé un montón de cosas. Ahora, en la práctica, o en las situaciones, en las relaciones, en los resultados que quiero, me va para la mona. Por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezo a aplicar lo que es, aunque sea de a poco, paso a paso? ¿Sí? Entonces voy a decir, bueno, a ver, empiezo a aplicar y no solamente hablo, sino que muestro y que el otro aprenda o me vea desde el ejemplo. Sí, sí, sí, tal cual. Entonces, bueno, es un poco lo que hoy, a mi parecer, está un poco faltando. Yo estaba leyendo esta que me encantó, la has compartido ayer, la vi hoy a la mañana, que me parece muy claro para quien quizás hoy por primera vez la escucha, la palabra coach, y dice, bueno, pero ¿para qué me va a servir? ¿O ver a un coach? ¿O, por ejemplo, empiezan el lunes para quien quiera estudiar coach? El martes a las 18 horas empieza la formación. La formación. El martes 18 horas. Ah, me pareció que había visto el lunes. Sí, los martes 18 horas, así que estamos con todo porque cada inicio es... Movilizante. Ya es la formación número... 9. Wow. Y cada grupo es algo distinto, otras vivencias, gente, y el hecho de que la gente salga de ahí y se sienta empoderada y trabaje y vea después a muy corto tiempo, empieza a ver resultados, y que esa gente te hable y te recomiende y hable con otro porque está entusiasmada por los logros propios, no por lo que me dijo Juan o Eliana, no, por logros propios. Lo transité yo, claro. Y dice, che, pero mirá, y bueno, y te manda a los amigos, a la familia. Ajá. Entonces, eso está, es bueno. Cada grupo es realmente muy gratificante, muy motivador. ¿Cuánto dura la formación? La formación, que es una formación de liderazgo y coaching ontológico profesional, dura 2 años. Bien. Bien. Que todo un proceso. Empezamos trabajando lo que es este proceso personal. Uh-huh. Cuáles son desde mi lugar, mi zona de confort, lo conocido, desde mis interpretaciones, mis paradigmas, mis creencias. Uh-huh. ¿Sí? Todo eso que forma mi modelo mental, mi forma de pensar. ¿Sí? Forma de, mi forma de pensar. Con mi forma de pensar, lo que hago es patrones y di respuestas. Uh-huh. ¿Bien? Entonces, en esa forma de pensar están las creencias, como mencionamos, sí. Juicios. Esos juicios me hacen tomar decisiones, generan emociones. ¿Bien? Bien. Entonces, yo empezar a conocer de eso desde mí para empezar a gestionarme yo. ¿Bien? Segundo módulo, ya empezamos a trabajar con otros. ¿Sí? Bien. Y tercero, todo lo que es liderazgo y trabajo de equipo. Y el cuarto ya es, digamos, básicamente la todo lo que es trabajo de coach. Bien. ¿Sí? Empezar a practicar. Practicar para que cuando certifique, pueda ya ser ser un coach certificado. Maravilloso. ¿Sí? La novena camada, vamos a decir. Sí. ¿Qué? Bárbaro, qué maravilloso. Bueno, yo ahí estoy compartiendo en página, primero la frase a la que iba, ya voy, pero esto que están las inscripciones abiertas, ¿todavía pueden integrarse? Todavía sí, hay algunos vacantes muy pocas porque ya llegamos al cupo y iniciamos, pero creo que quedan 3-4 vacantes ahí, así que sí, sería cuestión de consultar. Y sí, por supuesto, y aparte no solamente eso, sino hay otros cursos que también próximo a iniciarse, que son más cortos. Por ahí hay gente que no quiere ser coach. Bien. Algo rápido, más corto. Que lo pueda sumar como para trabajarse a sí mismo. ¿Brindan talleres también? Talleres. ¿Y qué pasa? Las herramientas del coaching en sí, ¿por qué es ontológico? Porque trabajan con el ser de la persona. Bien. ¿Sí? Con esa capacidad de acción, con esa capacidad de reflexionamiento. Uh-huh. Bien. Y no tanto en el afuera, sino en el adentro. Bien. En diseño de conversaciones, gestión de emociones, todo lo que es inteligencia emocional, visión, cómo visionamos, uh-huh. ¿Sí? Con objetivos, para empezar a meter metas claras, acciones que alineen y me hagan sentir quién quiero ser. Hay alguien que me decía, yo me nutro mucho y escucho a la gente, y me sirve para luego contactar a alguien, depende de lo que está pidiendo la audiencia. Sí. Y hubo una persona que me quedó lo que dijo, quiero algo de PNL, ¿quién da? Porque ¿sabes qué? Me di cuenta que hay cosas que no las logro porque hablo mal. Fíjate vos, qué bueno que tome conciencia. Que lo vea, sí. Porque es real. Sí. Y, sí. Y por eso te pregunto, porque me dice, cuando estés con los chicos, preguntale si dan algún cursito de PNL que me sirva a darme cuenta que yo, el pero, o qué sé yo, qué otra, pero yo no sé mucho de PNL. Sí, saben coaching, que coaching y PNL están muy relacionados, porque sí. O sea, entre coaching y PNL lo que hacen es potenciar o juntarse y hacer una herramienta mucho más poderosa. Uh-huh. ¿Sí? El coaching es como que te muestra, digamos, el camino. Bien. Y la PNL, cómo transitarlo. Perfecto. ¿Sí? Entonces se complementa. Y el pero, el no tengo tiempo, el no se puede, no puedo, es difícil. Eso es lo que trabajamos en coaching, es el habla responsable. Ajá. ¿Por qué? Porque muchas veces, y bien, felicitaciones a esta persona, sí. Muchas veces, todo el tiempo, somos seres lingüísticos. Sí. Y nos creamos en el lenguaje. Y la mayoría de las veces, nuestros obstáculos son lingüísticos. Ah, mira vos. ¿Sí? Tiene que ver con el habla, con lo que claro, yo digo. Claro, porque aparte lo estás diciendo todo el tiempo y el cerebro se lo termina creyendo. Tal cual. Del no puedo, por ejemplo. En función de eso, accionamos. Sí. Y somos coherentes. Si yo digo que no puedo o que es difícil, mi cerebro automáticamente va a buscar toda la información para demostrarte que es difícil o que no puedo. Si no, sería incoherente. No puedo decir que es difícil. Ah, pero si es fácil. No, si no sería como que estoy loco. Che, qué gracioso el ejemplo que has puesto, porque estaba esta persona con alguien y dice, no, yo no digo no puedo, lo que pasa es que es difícil. Y yo decía, deben estar, ahora me lo pones de ejemplo, deben estar ahí como emparentadas las palabras que no hay que decir. Sí, a ver. Puede resultar difícil, pueden aparecer obstáculos, qué sé yo, pero yo puedo todo, ¿verdad? Si me lo propongo. Sí, a ver. El lenguaje, sí, como sabemos, es muy poderoso. Sí. El lenguaje sí, crea realidades. Bien. Ahora está en el ser consciente, que si hay algo que para mí, que no es difícil la cosa, porque si no es difícil, lo estoy poniendo afuera. Sí. ¿Sí? Para mí, para Juan Bustamante, me está haciendo difícil eso. Bueno, ¿cuál sería el recurso que te llevaría a poder lograrlo? Y tal vez, no sé, para mí estudiar difícil un idioma. Bien, ¿qué debería pasar para que te sea fácil? Uh-huh. Y podría estudiar, podría buscar una maestra particular, podría, bien, pero deja de ser difícil. Entonces no es difícil. A mí me está costando estudiar inglés, por ejemplo. Tal cual. Porque si no es como, es difícil, el sujeto está afuera. Ajá. La cuestión es difícil, el otro es difícil, mi jefe es difícil. No, no, a ver, yo no, mi forma de conversar o mi forma de relacionarme no me está sirviendo para con esa persona. Claro. Entonces yo tendría que empezar, y ahí yo me pongo como sujeto. Bien. Soy yo. Me está costando. O está bueno también que hablen pasado, me costaba. También. Para allá, listo. La metafísica diría, lo decretaste, sonaste. Hablando de que las palabras tienen como poder. Sí. Cada uno tiene el enfoque, ¿verdad? Si lo grabás en el cerebro o no, pero son fuertes las palabras, terminan creando realidades. Tal cual. Sí. Entonces, sí, en vez de crear realidades densas, creemos las más bonitas, ya que vamos a soñar, soñemos un grande, ¿verdad? Es que tenemos la capacidad. Tenemos la capacidad de hacerlo. Y de hecho, nuestras acciones y los resultados que hoy estamos viendo, o la calidad de vida que tenemos, es en función de nuestras conversaciones. Cuanto más yo sea efectivo en una conversación, mucho mejor va a ser mi resultado y mucho mejor mi calidad de vida. Yo quiero invitar a la gente que escuchó este momento con vos a que piense cómo habla, que se quede con eso, porque por ahí yo soy de avasallar y vamos, che, y estamos una hora al aire, no, vamos y quédense con algo, y luego de este momento con Juan, ¿cómo hablo? Presten atención, y ustedes van a ser sus propios jueces, y si no pueden solos, ahí acérquense, obviamente, si lo sintieron, ni lo duden, se comunican con los chicos de Andes Coach, porque coachings, porque está bueno decir, mira, ¿sabes qué? No estoy pudiendo solo, quiero que me ayuden, y empezar, pero sí o sí, observarnos y escucharnos como hablamos. Esta es la frase a la que quería ir. Cuando dudas de las cosas que querés, es porque no tenés claridad en la mente. Piensa, define prioridades, enfócate en tus valores, en lo que te hace bien, en el bienestar de los que te acompañan, en los objetivos que querés alcanzar, y eso sin dudas te facilitará tomar las decisiones que necesitas tomar. Cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles. Así es. Yo quiero cerrar con eso porque es tuyo, es de Andes Coaching. Sí. Y es así, me parece perfecta para cerrar este momento en el que me gustaría que vos lo completes con un mensaje para quien escuchó. Un mensaje. A ver, hay una frase que es de un genio, ¿no? De Mandela, cuando dice, soy artífice de mi propio destino. El capitán de mi barco. Uh-huh. ¿Sí? Y me gustaría regalarles algo que me regalaron esta semana, que es, si este es el futuro que vos elegiste, o es el futuro que te eligieron. Qué bueno, ¿eh? Y eso para pensar. Para pensarlo, ¿sí? Piénsenlo, tómense un día, dos, y si quieren accionar, ya saben lo que tienen que hacer. Quiero que digas tu número, más allá de que suena todo en el cierre de la nota. Saben que pueden contactarse con Andes Coaching. Son Juan, Eliana, yo los aliento y agradezco que nos acompañen, porque hay mucho para hacer este año, que podamos hacer juntos y poner esta herramienta al servicio de la gente, y que la gente sienta que el tiempo de accionar es hoy, ya no hay más excusas. Ya no podemos decir, che, pero es que me hicieron, me pasa, me no puedo. No. No, no, incluso, a ver, el coaching, más allá de que hablamos de trascender, de valores, el coaching y las acciones se miden por resultados. Yo puedo decir, no, sí, la ley de atracción, el universo, sí, genial. Ahora, ¿qué vas a hacer vos? ¿Cuánto vas a poner de vos? ¿Cuánto te vas a involucrar? ¿O cuánto vas a contribuir a que eso suceda? Entonces, ahí yo mido las cosas que tengo, o lo que pienso, o las acciones, por resultados. Sin duda. Entonces, veo, acciono, veo resultado, no es el que yo quiero. Cambio el camino. Me replanteo, claro. Y empiezo a observar o a diseñar acciones nuevas. Tal cual. Sí, pero siempre nos medimos por resultados, siempre. Siempre. La calidad de conversaciones, las relaciones que tenemos, el trabajo, el dinero, sí, todos resultados. Hay mucha gente que nos llama y dice, ay, porque no sé qué hacer, porque llevo 10 años trabajando en este lugar y no me gusta. Es lo que me tocó. Nada nos toca, no. Tenemos que elegir nosotros. Por eso esa pregunta que vos hacés me parece maravillosa. ¿Estás donde vos querés estar? ¿Y qué estamos haciendo para seguir estando ahí? ¿O qué podemos hacer para cambiar? Para salir. Porque claro. Es así, hay que salir. Si no te gusta y no lo sentís, ¿por qué vas a seguir estando en un lugar donde no sos de ahí? Claro. Incluso para cerrar, en las sesiones de coaching, que ahora haciendo memoria, mientras hablas y te escucho, me acuerdo que no hay nada más lindo que esa persona que sabe que quiere algo, sabe que quiere mejorar, sabe que quiere cambiar, pero no está pudiendo saber cómo. En la sesión, un coach lo que hace es dar preguntas. Pues yo tengo mi respuesta, pero son mías, para mí. Pero no tengo respuesta a tus preguntas. Entonces yo te hago preguntas y las respuestas salen de vos. Son tuyas. Y hay preguntas que son muy poderosas, porque la persona es como que, por lo general te viene una persona cuando te trae la situación como que no puedo cambiar, no puedo avanzar, estoy frenada, me siento mal. Te viene con toda esa emoción, esa carga emocional, toda esa corporalidad de afligido, del tensionado, cerrado con los puños. Y en el transitar de la sesión, con las preguntas, vos sabés cómo la persona empieza a pensar y a caerle fichas, y no te das cuenta cuando se da cuenta de algo, que algo se movió, cómo le cambia el semblante. Porque se da cuenta que no tiene que cambiar el otro, no tiene que cambiar la situación, no es el tiempo el que va a hablar, sino que desde el momento, ese mismo momento que se dio cuenta, algo cambia. Cambia. Y cambia, y te puedo hablar hasta el brillo de los ojos, cómo esa persona se da cuenta y dice, pero es que es esa para, caída de ficha para, que necesitaba. Para, y se me doy cuenta que lo puedo cambiar yo. Claro, qué bonito, ¿eh? Entonces decís, la puncha. Y bueno, y cambia, obviamente, cambia la corporalidad, cambia, y se va con una energía, un entusiasmo. Y cambia la actitud. Y eso decís, bueno, ahora realmente vale. Y amo lo que hago. Porque eso, que se ve esa luz en los ojos, ese brillo. Dice, wow, sí. Qué bonito, sí. Fíjate que el que dice no puedo, yo me lo imagino hasta así, como curcuncho, lo veo al graficar a la audiencia, así, hombros caídos, como abatido. Y una persona que dice puedo está así, como orgullosa de que va logrando. Y esa es la actitud que quiero. Orgullosa no quiere decir que tenga exceso de ego, ¿sí? No, estamos hablando de que todo en su medida justa está buenísimo. Sí, sí. Sí, orgulloso de sus logros, de su resultado, de lo que está haciendo, de sus acciones, que nada tiene que ver con soberbia ni nada por el estilo. Nada por el estilo. Sí. ¿Tu número? Es 264-581-863. Bien. Y el fijo es 421-0272. Están en un nuevo lugar que tienen que conocer, que es en Avenida Córdoba, 209 Este, primer piso, oficina B, entre casi esquina Tucumán. Es recéntrico, así sí. Es que No hay excusa, y si hay excusa es porque realmente no estoy pudiendo, así es que hay que pedir ayuda. Igual suena todo ahí en el cierre. Yo inmensamente agradecida, Juan, de que nos acompañen y que pongamos juntos esta herramienta para colaborar con aquel que no está pudiendo por ahora. Bien, sí, igualmente mi Face, tenemos la página de Andes Coaching, o mi Face, que la gente también consulta, también escribe. Porque más allá de Andes Coaching hay todo un equipo que trabaja para esto, y bueno, y en lo particular el poder conversar, el poder facilitar, orientar a una persona sobre coaching o sobre alguna situación en particular, bienvenida sea. Bien, ¿sí? Tanto vos como Eliana los pueden buscar, a Juan Bustamante o Eliana Lépez. Perfecto. ¿Sí? Bueno, y un beso a la gordita, que está divina, he visto fotos, está bella, gigante, la princesa gigante. Inmensa. Y si ustedes buscan en el Face de Pop, salía de bebé, venía a visitarnos, chiquita, y estaba en brazos, y ahora es toda una princesa, así estilizada. Voy a ver si encuentro la foto y las comparo. Qué bella está, por favor, sí. Sí. Va a ser hermoso. Gracias, Juan. Gracias a vos, Silvia. Hasta la próxima. Y bueno, muy agradecido. Gracias.